sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Jugaban a Dígalo con mímica siempre. Sí. Esa voz de ultratumba, ¿desde dónde viene? ¿Por qué me dicen eso? Estoy levantada hace más de una hora. Estábamos jugando a ver tu carita y yo dije, para mí se despertó hace muy poquito y está haciendo ahí como un esfuerzo de los ojitos de mantenerlo. No. Yo sentí, mirá, yo ves que te veo mucho en la pantalla porque dije, mirá, vos qué despierta que está esta mañana. Es verdad, dijo eso. No, es la cara del pluriempleo. Claro. Ay, mi ciela. Así estamos. Sí. Las jornadas, hoy se quemó con el mate la Belio. Hablando de Dígalo con mímica, hubiese sido una buena actuación esa, aunque fue realidad pobre. Sí, fue realidad. Estaba calentito. No, calientito quedó dos pueblos atrás. Creo que tengo un churrasco en vez de lengua. Ay, eso duele. Por un tiempín encima. Mal, y con lo que vos no estabas escuchando, pero yo estaba a plena queja del calor y la humedad que sí, tenemos. Sí, te veía. Ahí empezó el Dígalo con mímica para mí, porque te vi a quitarte la remera y te leí los labios de qué calor. Y no la parte de puedo hacer radio en tetas, que fue la siguiente. Porque el aire acondicionado no nos está enfriando acá el espacio y hay transpiración del cuerpo ya, como un emanador de... Está intensa la ciudad de Buenos Aires, por lo que veo. Sí. Muy. Sí. Porque yo salí con camperita, todo y nada. ¿Ves? Todos le ramos. Yo tengo una campera en la mochi. Sí. Hay una especie de humedad, de vaho, vaho. Vaho de la propia capital, que es... Es inconfundible ese vaho de la ciudad, ¿eh? No, por más que vos estés en un lugar con humedad, mientras no sea ahí, es otra humedad, es otro vaho, otra pudrición. Me hace acordar a... Iba a decir yo en el colegio, pero más cercano, cuando hacíamos radio los viernes a la noche, uno entraba al estudio, y el estudio tenía también su propio vaho, que era una semana de gente sin que se ventile, y uno entraba y sentía la pegajosidad de muchas humanidades juntas. Sí, la ciudad de Buenos Aires es eso, pero por 3 millones de seres humanos. Imagínate el nivel de bendición que están manejando con el estudio amplio y grande, lo que era el estudio pequeñito que tenía antes FM La Tribu, ahí sí que se concentraba una buena cantidad de humanidad. No, y cuando hicimos la temporada de verano en lo que ahora ya es el viejo estudio de La Tribu, mientras estaba remodelando el que ahora quedó intermedio, ese era más pequeño aún. Es una temática un poco peligrosa para quienes estén desayunando. Esperemos no estar interrumpiéndoles con estas imaginaciones de olores. No, pero está bien que se vayan preparando para un día que va a estar duro. El subte está colapsado. Cosa que yo dije, ¿será porque hace mucho o no tengo la rutina del subte? Dije, no, las otras veces lo tomé, estaba más tranqui. Hoy estaba modo colapso. Así que paciencia, amor. Y memes sobre dónde está Jorge Macri. ¿Qué sucede con Jorge Macri? Ay, los memes. Te voy a explicar un meme muy gracioso que lo vi anoche. Explicar un meme es algo en lo que puedes hundirte. No, y es lo más antirradial que se va a escuchar, pero ya fue todo. Lo voy a buscar mientras. Voy a decir algo que para hablar del meme, que es, ¿sabes la situación de Kate Middleton? No, tampoco, estoy en otro planeta. Bueno, lo voy a hacer todo muy resumido y que si quieren llamen y me corrigen la historia. Yo voy a ir a los puntos más fundamentales. Es princesa de Gran Bretaña. Bien. Y aparentemente está desaparecida, no se la ve en fotos oficiales desde no sé cuánto tiempo. Se cree que murió incluso. Mira, o sea, hay un nivel de sospechas altísimo. Sí, cuernos, sí. Hay teorías conspirativas todo, a todo. Pleno. Sí. La cuestión es que ella está desaparecida de la imagen pública, de la figura, y ayer vi una foto, estos que son tweets que se vuelven memes en sí mismo, alguien que tuiteó nuestra propia Kate Middleton y pone la foto de Jorge Macri como nuestro propio desaparecido en rol público, como ¿dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con toda la ciudad estallada, ¿no? Y yo creo que él es como el niñito que empiezan las clases y pasa un mes y medio y todavía no apareció. No sé si los papás lo tienen de vacaciones, si se olvidaron el comienzo de clases, si entre Vicente López y la capital se perdió y no sabe que en el centro recién tiene que meterle ahí profundo a la capital para llegar hasta el gobierno, no sé, pero... ¿qué? Eso le pasa a los porteños por elegir a alguien que no es de su propia ciudad y ve a alguien que ya en la ciudad continua le hace Vicente López, ya había, se había mandado demasiadas cagadas, chicos. Y pero la capital, si hay algo que le gusta, es soñarse para arriba. Soñarse terraza, para terraza, terraza, terraza, dijeron. Y ahí está, y no tenemos, o no sabemos dónde está, no... Tampoco sale en la imagen pública. No hay imagen pública. Solo con la rata hace poco. Uh-huh. Con la rata, no la reta, la rata, el animal, ¿no? Dije, se vieron juntos, están muy peleados esos muchachos. No, la rata real, la rata. La rata real. Sí, no, ni que hubiese una crisis de dengue en la ciudad de Buenos Aires como para tener que estar presente y al menos haciendo algo. Como si los subtes no estuviesen colapsados, como si la ciudad no se inundara, como si los vientos no tiraran abajo árboles. Tranca, cada quien está en la suya. O sea, tampoco tanta presión, ¿no? Porque después nos volvemos a una sociedad que presiona, presiona, presiona, mucha productividad. Y no, pobrecito, él dijo, vamos con algo nuevo, vamos más tranca. Aparición con vida de Jorge Macri y Kate Middleton. A ver cuál es el primero. Gira a la derecha, decís. Estaba buscando un meme, ¿ves las cosas que pasan? Minutos pasan de las 9 de la mañana de este martes 19 de marzo. En la ciudad de Buenos Aires hay 22 grados 7 décimas. Se espera una máxima de 28, una mañana algo nubladita y por la tarde chaparrones y a la noche nuevamente tormentas fuertes. Nosotros vamos a estar al aire de esta casita con parlante hasta las 11 de la mañana. Entre una entrevista en el Bolsón Río Negro sobre una orquesta infanto-juvenil que peligra su continuidad y el taller de herramientas para la autogestión de la salud que va a suceder mañana en la tribuna. Porque vos se nota que no me querés y yo me dedico al alcohol. La bestia folk hace una cerveza de pasada. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar, si olvidarme de aquella trampa. Voy a pedir otra cerveza para brindar y no quedarme sin esperanzas, sin esperanzas, tal vez. Tomo cerveza, tomo Fernet y hasta un tequila si llega a ver para enfiestarme. ¡Borracho! cuidar y con la bestia voy a curar todos mis males. ¡Arriba esa cerveza! Dame cerveza y viva la fiesta, porque vos se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor, y entonces ya no hay más que hacer, y yo me dedico al alcohol, amor, amor. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. La policía de la ciudad, la federal y prefectura reprimieron organizaciones sociales que reclamaban alimentos. La policía de la ciudad, que responde al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, la federal y la prefectura, que responde a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de Javier Milei, reprimieron ayer en el puente Pueyrredón y Saavedra las organizaciones sociales que realizaban cortes en el marco de la Jornada Nacional de Lucha, con 500 cortes de accesos a ciudades en todo el país en reclamo de alimentos para los comedores populares y contra el ajuste en los programas sociales y la economía popular. En el puente Saavedra, la policía porteña avanzó con golpes e hidrantes, dejando al menos a una mujer herida. Y en el puente Pueyrredón, la policía federal reprimió con balas de goma y gas pimienta. Habría al menos 10 personas detenidas y varias heridas, según denuncian las organizaciones. La Comisión Provincial por la Memoria denunció que Prefectura Naval arrojó gases de manera intencional y en dirección a la cara del secretario ejecutivo Roberto Cipriano García en las inmediaciones del puente Pueyrredón. También fue afectado en Avellaneda por los gases el trabajador de prensa Carlos Ferrara, nuestro reportero Antonio Becerra y Rodrigo Abb. Convocatoria contra los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. La Junta Interna de ATE en el Ministerio de Justicia realizará un acto hoy, martes 19 de marzo, a las 11 de la mañana en el predio de la ex-ESMA, ubicada en Avenida Libertador 8151 de la Ciudad de Buenos Aires, para pedir la reincorporación de los trabajadores y las trabajadoras despedidas en los últimos días y la renovación de los contratos que vencen el 31 de marzo, además de luchar contra lo que consideran un desguace de la Secretaría de Derechos Humanos. En los últimos días se registraron 26 cesantías de la Secretaría de Derechos Humanos que afectan a trabajadores de las áreas de violencia institucional, administrativa, coordinación estratégica, asuntos jurídicos nacionales y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Estos despidos se suman a los ya ocurridos en otras dependencias, como los sitios de la memoria, por ejemplo, los espacios como el Club Atlético y el Regimiento de la Infantería 9 de la provincia de Corrientes. En relación al último sitio, el jueves pasado varios espacios de la memoria difundieron un comunicado en el que advertían que ese día los 3 trabajadores del Regimiento de Infantería 9 de Corrientes habían recibido telegramas de despido por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, acción que implicaría el cierre del único espacio para la memoria en la provincia de Corrientes. Paro en la prensa escrita ante la negativa de la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina a recomponer los salarios de acuerdo al contexto inflacionario actual. La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa resolvió convocar a un paro total de actividades por 24 horas con movilizaciones y distintas actividades de protesta frente a las principales redacciones del país para hoy, martes 19 de marzo. Se resolvió además que de no verificarse avances en la negociación colectiva en la próxima audiencia, se llevará adelante otro paro de actividades en la brevedad. Desde la Federación advierten que la situación de la actividad de prensa escrita es crítica. El salario básico de un redactor apenas supera los 260 mil pesos, mientras que la canasta básica para una familia de 4 personas alcanza los 690 mil pesos. Frente a una inflación que desde diciembre del 23 ha superado el 71%, los empresarios del sector ofrecen sumas que rondan los 25 mil pesos por mes, es decir, en torno al 10% de los básicos vigentes. Nuevo paro docente en Santa Fe. Será por 48 horas y abarcará el día de hoy, martes 19 y el miércoles 20 de marzo, ante la falta de un acuerdo en la negociación paritaria. La última propuesta realizada por el gobierno provincial consiste en un incremento salarial del 9%, más una suma no remunerativa y no bonificable por única vez del 7.5% con base a diciembre del 2023. La jornada del martes 19 estará dedicada a acciones solidarias con el pueblo de Rosario. Los y las docentes de Santa Fe adelantaron que también harán un paro activo de 48 horas los días 26 y 27 de marzo con acciones locales, departamentales y regionales, además de mantener el estado de alerta, movilización y asamblea permanente. Reclaman escuelas como territorios de paz, que el gobierno provincial garantice la vida y la salud de todas las comunidades, trabajadoras, trabajadores, estudiantes y familias, responsabilidad indelegable del Estado. 22 minutos pasan de las 9 de la mañana de este 19 de marzo del 2024. Estamos en vivo aquí en La Tribu. Hay 23 grados, 9 décimas, una máxima de 28, la humedad del 84%. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nahuel Briones hace el gemelo que encerramos en el sótano. No recordas los ideales que me diste, solo la traición de los que defendiste. Te corrigieron, te corrigieron. No te queda ni energía ni paciencia. Sos una sombra, sos una sombra. Tu pasión ahora es un hobby, una distracción, medicina alternativa de tu depresión. Se fue la magia, se fue la seres humanos viviendo una vida sin sentido entre la pobreza, el abandono, la soledad, la tristeza y la miseria. Sí, una vida sin sentido, una vida de mediocre, una vida de dolor. Es realmente un infierno y tal vez sea realmente eso, el verdadero infierno. Mírame a mí, mira mi pelo, divino, carísimo. De lo feo, yo me olvido. Charco. FM 88. Una potencia en la resistencia. Una resistencia que produzca y no reproduzca. FM. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Somos una radio. Encendida. La Tribu 88.7. Encendida. Comienzo de espacio publicitario. Telam. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina.

eso, acercar otras formas, ¿no?, de habitarnos más amorosas, desde el cuerpo y también desde lo comunitario. Por eso acercamos o empezamos a pensar en este taller, que la idea es esto, como poder circular un poquito la palabra y poner en valor como un montón de cosas que sabemos y que aprendimos de nuestras ancestras y que muchas veces fueron como desvalorizadas, ¿no? Y también del propio saber del cuerpo. Uh-huh. No sé, Mile, ¿vos querés sumar una cosita? Hola, Mile. Hola. Ay, no podía escuchar. Hola. Sí, no. Todo eso. Cosas que también aprendimos, y no solo de nuestras ancestras, sino también de nuestra propia experiencia y de nuestra formación en medicinas holísticas, alternativas, complementarias, que muchas veces quedan como inaccesibles para la mayoría de personas, ¿no? Porque no es información que se pueda que circule en lugares de salud pública, porque son medicinas que no están legalizadas, digamos, en Argentina, por lo menos, y en muchos otros países, si bien no están prohibidas, no están legalizadas, y eso hace que la ruta de la información no sea de fácil acceso, a menos que tengas la plata para pagarte una sesión, un tratamiento con alguien que se haya formado, y ahí ya se genera como una brecha muy, muy grande entre la gente y la información. Y hay cosas que no hace falta estudiar 7 años en la UBA para saberlas y que nos dan herramientas muy claves para y muy útiles y necesarias para el correr del transcurrir de la vida cotidiana, intentando como eso, como mantener o buscar al menos cierto equilibrio en nuestra salud. Entendemos que no es un lugar al cual llegar, sino una búsqueda constante. Sí, totalmente, porque digo, la medicina hegemónica como que te tapa los síntomas o te da algo que te genera otra cosa, o sea, como que no va a esta cosa más integral, ¿no?, de nuestra salud. Sí, siempre pensando en la diferencia entre curar y sanarse, ¿no? Como nos pasamos la vida poniéndole parches y también dándole el poder a otra persona de nuestra propia salud. Y esa persona habla de nosotros como si supiera todo lo que nos pasa por dentro. Y entonces, bueno, el trabajo es un poco revisar qué nos está diciendo el síntoma y laburarlo internamente, ¿no? Como volver a empoderarse y también poder elegir con quién me quiero tratar, de qué manera me quiero tratar. Perderle el miedo al cuerpo, al propio cuerpo, ¿no? Que hay algo de eso que nos asusta, nos asustamos por algún síntoma o algo que pasa, y en realidad a lo mejor es algo que recontra podemos manejar desde el cotidiano. Nosotras en principio, nosotras acercamos la medicina ayurvédica, la medicina china, cada una desde su formación, y un poco esto, son ciencias que buscan el buen vivir y la prevención de enfermedades, ¿no? Como adelantarnos a esa situación de enfermedad, pudiendo como reconocer qué nos está diciendo el cuerpo antes de enfermarnos, ¿no? Y sin spoilear, pero sí para adelantar un poquito, en la propuesta del taller hablan de que vamos a ver información básica para la resolución de ciertos desequilibrios que podemos tener en materia de salud. ¿Qué cosas más o menos se van a empezar a ver desde la mirada holística en este primer taller? Mire, ¿querés meterle voz? Sí. Bueno, en principio vamos a charlar un poco de qué es lo que implica, qué significa, ¿no?, autogestionar nuestra salud, porque mucha gente dice, ah, bueno, no voy nunca más al médico, al hospital, nunca más me hago examen, y no, porque la medicina hegemónica, o digamos occidental, vamos a decirle, tiene un montón de herramientas de las cuales no podemos prescindir, digamos. Es imposible, así como desde nuestra visión es imposible, o es posible, pero no es lo ideal gestionar nuestra salud solo por ese camino, tampoco es posible ni tan ideal gestionar nuestra salud solo por el camino de las medicinas holísticas. Entonces, un poco la idea que nosotros queremos transmitir es, estemos pilles para encontrar otra vez ese equilibrio entre, bueno, las herramientas que cada medicina nos propone y nos son realmente útiles, y cómo ir a enfrentarnos a esas cuestiones, ¿no? Como, bueno, tengo que hacer estudios, tengo que conseguir una orden, bueno, tengo la información necesaria para llegar a mi objetivo, que es tal. Un poco eso. Después, el tema de los hábitos y, por consiguiente, el tema de la observación, ¿no? Nuestra salud está íntimamente relacionada con todos nuestros hábitos. Lo que hacemos, lo que no, lo que consumimos, lo que no. Y nuestros hábitos hacen a nuestros signos, ¿no? Nuestro cuerpo constantemente nos estamos mostrando cómo está. Y eso es información que, si no sabemos leerla, la perdemos. Y es valiosísima, y es la base de el cómo autogestionar nuestra salud y el cómo autogestionar la prevención de enfermedades, por así decirlo, más grosas o que se profundicen en el tiempo. Entonces, bueno, un poco vamos a hablar de todo esto en el taller y luego vamos a ir a la data dura de cómo podemos, o algunos tips sobre cómo tratar cuestiones de la vida cotidiana. Me duele la garganta, vomité, tengo resaca, tengo diarrea, dolores menstruales, cándidas, hemorroides, cosas que son de la vida cotidiana de la gente, de todos nosotros, y que hay un montón de cuestiones que están más a la mano de lo que creemos, a las que podemos recurrir una vez que identificamos todo esto, ¿no? Eso y también estamos armando, está en proceso, pero ya nació, vamos a decir, sí, el recursero holístico y occidental a nivel nacional de profesionales de la salud amigables, recomendadas por nosotros mismos y personas de nuestra confianza. Qué bien. Así que un poco eso es un pantallazo general de todo el material que vamos a abordar y que se van a llevar los que vengan. Sí, un poco, perdón, sumo que los abordamos desde las herramientas de estas dos medicinas que utilizan la fitoterapia, utilizan la alimentación, esto que decía Mile de los hábitos, esto como el movimiento físico, los hábitos, lo que vemos, lo que comemos, lo que oímos, en el lugar en donde estamos, el contexto, todo eso nos condiciona. Entonces es una propuesta de cuidar todo eso y ofrecemos eso, como las aliadas, las plantas aliadas, le decimos. Uh-huh. Como acompañar. Porque me imagino que también lo que se empieza a rearmar es ese concepto, cuando decimos de salud, quizás es muy amplio, pero todo el tiempo estamos hablando de lo que es sano y lo que no es sano, y es en una barrera que nunca lo evaluamos en relación a nuestro cuerpo. Tal cosa es sano o no es sano, o no es sano y lo elijo por ciertas cosas o por ciertos momentos, o me banco el proceso de, no sé, justo dijiste resaca, quizás es muy básico, pero digo, una se banca esas intoxicaciones, las puede elegir o no, pero, y así con muchas más dolencias más reales quizás, pero en relación a eso, ¿dónde está la vara de lo que llamamos lo sano para cada cuerpo y no como un eje que está arriba o abajo más generalizado? Sí, ahí está el autoconocimiento, ¿no? Es un camino de toda la vida y entender que mutamos y que nuestro cuerpo se transforma y que no siempre nos hace bien lo mismo y que no siempre estamos en el mismo lugar. Y bueno, ahí hay que laburar lo que me hace bien a mí, porque yo te puedo decir, tomá más rubio si estás con una indigestión terrible, pero la realidad es que capaz que a vos el más rubio no te hace bien. Entonces, bueno, ¿qué cosas van mejor conmigo? Ese es un laburo de toda la vida. Y también entender que la sanación o la búsqueda del equilibrio no es lineal, no va a ser con una planta, o no va a ser con dormirme a las 10 de la noche, va a ser como un laburo integral que tiene que ver con mi mente, con mi cuerpo, con mi espíritu, con mi digo, si yo estoy en una situación de crisis recontra económica y la estoy pasando re mal y me están violentando, y seguramente mi hígado esté hecho bosta, digamos, ¿no? Como, y yo voy al médico y el médico me va a dar algo para el hígado y la realidad es que eso no se me va a pasar. Entonces, bueno, encontrar cómo también. Sí, pero va a volver. Esa, claro. Bueno, va a volver, claro. Totalmente. Sí, como que podés comer súper sano, pero si estás comiendo mientras tenés una discusión, por ejemplo, comiendo en el subte apurada llegando al trabajo, es imposible que esos nutrientes tu cuerpo los asimile como queremos que los asimile. Uh-huh. Y también me parece re interesante esto que decías de dónde está la vara, de lo que es sano y lo que no es sano, porque muchas veces se aborda desde esa perspectiva, y en realidad lo que sí se puede generalizar es lo al revés, como qué es lo que no es sano para ninguna persona, digamos, ningún terapeuta, ningún médico en la vida te va a decir que está bien más. Ningún médico te va a decir que tomes más café, ninguno te va a decir por qué no te tomas mejor en vez de un litro de mate por día, dos. Hay cosas, o sea, nadie te va a mandar a comer ultraprocesados. Estas cosas que sí son generales y que sí sabemos que no van para ningún cuerpo, que no son recomendables, esas quizás es más fácil empezar por ahí. Sí, porque también es un reviaje, ¿no? El entregarse al viaje del autoconocimiento, a hilar un poco más profundo, más fino. Y entendemos también que cada uno y cada una y cada uno elige y decide en qué momentos sumergirse en ese viaje y en qué momentos una necesita, bueno, ok, yo esta semana necesito sentirme bien, estar funcional. La semana que viene me ocupo. A veces toca esa también, ¿no? Entonces, frente a esos momentos, tener en cuenta la lista de cosas que no es clave. Sí, pensaba, Mile, en lo que decías de viaje, que es un viaje también sin retorno. ¿En qué sentido? En que una vez que nos interpela o nos atraviesa este modo de habitar, este modo de vincularnos, de autoconocimiento, pero también de una conexión, ¿no? Con mi contexto, con mi universo y el de otros, ya no hay vuelta atrás. Es como que esas negociaciones, esto de lo que decía, bueno, si tengo resaca, pero ya más o menos la sé gestionar, sé por qué, o sea, puedo identificar en qué momento se me va a correr un poco más la vara, ¿no? Y hablando en esos términos, y en qué otro momento me voy a recuperar, y como que puedo ir jugando con esos límites, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya sé y voy a estar en plena conciencia de qué es lo que a mí me hace daño y cómo después gestionarlo. Me parece también como esa invitación, ¿no? A que te atraviese esta plena conciencia de nuestras corporalidades, porque una vez que entró al cuerpo ya no se va. No hay modo de volver a darnos una panzada en una cadena de comidas de hamburguesa. No es que una, pensándolo de modo autorreferencial, no es como que ya está, eso no más. Y también desmitificar el tema de que es caro, para nada, porque te despega del consumo y entonces te atraviesa también en un modo de vincularte con la sociedad. Uh-huh. Pensando de esto, ¿no? Lo holístico. Y que es una invitación que es para siempre, ¿no? O para siempre mientras estemos en este plano. Sí, recuperar el poder, ¿no? El poder de la sabiduría, el poder de escuchar todo lo que sabe nuestro cuerpo y todo el tiempo nos está dando las señales. Y también el poder de elegir lo que me hace bien y dejar de envenenarme, porque es un poco eso al final. ¿Qué mejor que comprarle a los trabajadores la tierra, la agroecología, digamos, un bolsón? Y eso está re bueno para todos, como que eso es parte de la conciencia integral, ¿no? Como digo, bueno, le compro a esta gente y está buenísimo y me hace bien a mí, nos hace bien a todos. No sé, uso toallitas de tela, no sé, también lo que cada uno vaya pudiendo hacer en su momento. Uso pañales de tela para el pibe y hay momentos en donde no puedo y le pongo descartable y bueno. Vamos viendo, pero sí que sí es más económico y sí se pueden buscar formas también de juntarnos, porque también estamos en un tiempo en donde necesitamos hacer tribu, en donde necesitamos juntarnos con otros y compartir y buscarle la vuelta para que nos acompañemos en esa, que es un poco salirse de lo hegemónico. Que también es algo que necesitamos económicamente actualmente, también, como sí, corrernos de lo hegemónico, porque no nos está sirviendo. Entonces buscar otra forma. Sí, obvio, no vamos a desechar todo, porque ¿para qué vamos a desechar lo que nos sirve? Pero sí, poder eso, empoderarnos, recuperar el poder, y esto es algo que las tribus más úteras, digamos, que la vienen y lo venimos gestando un montón, y que sucede mucho, y que lo estamos haciendo un montón, sobre todo desde la data del útero, desde la menstruación, como hay algo, mucho laburo ahí, pero en general como que hay mucho que laburar y hay mucho que aprender, y cosas básicas como, che, tomemos 2 litros de agua por día, agua. Como, el mate no cuenta como agua. Es simple, pero te juro que hay gente que no lo sabe. Es difícil tomar agua. Va, a mí me cuesta un montón tomar agua. No, y el lugar es que no hay agua potable. Sí, tal cual. Tener una botellita que lo mida a mano es una buena primera herramienta. Pensaba como en esto de que también uno tiene cierta confianza en la medicina occidental, como si fuese con un dolor de cabeza, listo, te dan una pastilla y listo. Y también dentro de la medicina occidental existe la prueba, el error, el tratar de encontrar cuál es el remedio o la fórmula o el tratamiento para cierto. Quienes hemos atravesado el sistema médico en malos tratos, pero que tenés que ver 400 médicos distintos y todos te dicen cosas distintas, decís, ah, tampoco es que hay una verdad, porque una piensa que este tipo de medicina se opone a la medicina occidental y que la medicina occidental es algo cerrado, completamente resuelto, y donde no hay prueba y error, donde no hay investigación, y es todo lo contrario. Muchas veces investigan con nuestros propios cuerpos, nos van dando tratamientos que son pruebas. Digo, y uno puede plantear lo mismo, pero desde otro tipo de medicinas, y haciendo el mismo atravesar de ir buscando cuál es la mejor herramienta para la dolencia que una tiene. Totalmente. Ahí con esto que decís, se me abren 2 pestañas. La primera es, ¿qué pasa con esto de esto que decía Dani antes, ¿no? Como esto de depositar afuera, como, bueno, listo, ya vine al médico, hice mi parte del trabajo, él lo va a saber todo. Él me va a saber contener emocionalmente, va a saber cómo comunicarme las cosas de la mejor manera, va a saber cuál es la solución, va a saber por qué tengo lo que tengo. ¡Mentira! Mentira, y eso es un problema, porque a la hora de ir a encarar una consulta con un médico, podemos salir dolorosamente frustrados de esa situación. Entonces, y está bien también que la persona que tengamos enfrente no lo sepa todo, porque si les médicos, los médicos de las médicas supiéramos todo, estaríamos cobrando en dólares si tuviéramos la solución a todo. Y es imposible, porque la persona que tenés enfrente también es humana y también tiene un recorrido y también hay cosas que por suerte no sabe, y por suerte hay un montón de cosas que todavía no sabemos. Eso por un lado. Por otro lado, esto que decías de que no hay una única verdad. Las medicinas holísticas lo toman, lo tienen mucho incorporado. ¿Por qué? Porque 3 personas distintas que te llegan con una misma sintomatología, probablemente, y por no decir 100%, van a requerir 3 tratamientos diferentes. Uh-huh. Y quizás para 3 personas con 3 sintomatologías distintas, el mismo tratamiento les funciona. Digamos, es absolutamente no lineal. Incluso para una misma persona, 3 terapeutas distintos pueden proponer 3 tratamientos diferentes, y es muy posible que los 3 tratamientos lleguen a buen puerto. Es súper amplio, y ahí está lo interesante de la individualidad, de individualizarnos, de que la persona que vos tengas enfrente, sea la que sea, sea de la terapia que sea, holístico, no holístico, lo que sea, tenga la lente para poder leer tu persona, tu particularidad, tu caso individual. Porque ahí está la magia. Ahí va. Estamos conversando con Mile y con Dani sobre un taller que va a suceder mañana miércoles, a las 20 horas, aquí en la Tribu Mostra, en Lambaré 873. ¿Hay que inscribirse o algo? A las 18:30. Ay, perdón. Es que es miércoles 20, pero 18:30. Miércoles 20. Porque que te va mañana, a aparecer una caída del 18:30, catre. 20:30 no, con la cerveza en la mano y no. Pensé lo mismo. No. Ahí es donde llega la birra y bueno. Paulita se estaba yendo a la segunda parte de la reunión. 18:30 el 20 de marzo. Preguntaba si hay que inscribirse o decir que venís. Sí, el cupo está bastante al límite, pero Bien. Hay que decir que no nos confirmaron todas las personas, así que seguimos con la inscripción abierta. Así que nos pueden escribir a mi mail o el de Mile, @ocuera.holística, y el tuyo, Mile, no me lo acuerdo, perdón. En realidad puede pasar mi Instagram, porque mi mail es más difícil. Mi Instagram es @milenaclo, con K, Milena, KLO, punto, acupuntura. Y ahí, en nuestros perfiles, tanto en el Dani como en el mío, está el link de inscripción para que puedan llenar el forms y para que les podamos mandar la información previa y el mail de reconfirmación. Si entran en las redes de Charco de Arena, van a encontrar los dos Instagram que recién mencionaban. Y de paso preguntarles si hace falta tener alguna suerte de conocimiento previo, alguna autoexploración previa para ir con data o algo similar. Nada, absolutamente, más todo lo contrario, ganas de explorar. De hecho, algo del modo taller tiene esto de que podemos como ir tanteando en cuál están las personas que vienen, como para saber si es ese, si partimos de una información hiper recontra remil básica o si partimos de algo un poquito más avanzado y vamos a ir viendo y charlando también cuáles son los intereses de la persona. Esto es muy amplio, estas medicinas son milenarias y tienen como mucha data, nosotras somos muy manijas. Así que, bueno, nada, no, vengan con ganas de escuchar, charlar e intercambiar y nada, pensarse, solo pensarse. Eso. Y esa la gorra, eso está buenísimo, eso. Me quedo pensando en esto, en lo colectivo, en lo comunitario, en el intercambio, en esto. Aceptamos de que no se... también. Que no se... eso, que no, que acceder a este tipo de medicinas no sea también eso como un privilegio, ¿no? Y que se pueda intercambiar información. También me quedo pensando eso, porque pensar holísticamente, pensar el cuerpo como un todo, digo, también el tema de nuestra salud mental, anímica, que también tiene mucho que ver con eso, con síntomas o con enfermedades que aparecen justamente por esto, ¿no? Por nuestro ánimo o nuestro estrés. Sí, hay algo de... empezar a tomar conciencia de que todo tiene que ver con todo, es re importante. Si uno en consulta se encuentra con personas que a veces vienen con cosas muy parecidas porque vivimos en el mismo lugar, porque estamos ante las mismas situaciones, y entonces de repente eso, como nada, esto, estamos en tiempos de muchísimo desequilibrio por ansiedad, y bueno, entonces suceden cosas que vienen de eso, o mismo el estado de ánimo nos afecta el autocuidado, y entonces bardeamos mal con los hábitos, y entonces, bueno, viene alguien que está en la malísima, pero bueno, porque está en una emocionalmente, entonces hay que laburar ahí primero. Claro. Siempre igual que vamos a recurrir a un médico, a menos que estemos sintiéndonos súper mal, tiene que ver muchas veces con que tenemos ganas de estar mejor. Y eso ya es un paso, ¿no? Zarpado, emocional, digamos, de tomar la decisión, porque yo te voy a decir... che, bueno, te recomiendo esto, vos que tenés ganas de hacer, qué sé yo, pero si vos no lo haces, eso también es algo de hacernos cargo de nuestra propia salud, de laburar. Y es un laburo que lleva tiempo y que hay que bancarse el proceso, Y eso también es fortaleza emocional que hay que hacer. Y siempre nosotros preguntamos, me parece casi siempre, ¿no? ¿Vas a terapia? Nosotros podemos charlar un montón. Siempre, pero... pregunta de rutina. Pensaba también en eso, la importancia de hacerse este tiempo para ir a este taller o para incluso cuando una decide, bueno, me estoy sintiendo mal en estos aspectos, hacerse el lugar para tratar eso, porque eso es muchas veces lo difícil y hace que arranquemos a descarrilar con los hábitos y con todo, ¿no? Totalmente, y es una de las partes más difíciles, decir, ok, me estoy sintiendo mal, me clavo un paracetamol y voy a laburar, o intento mover algo. No puedo faltar al laburo, bueno, intento mover algo. ¿Me puedo pedir una licencia? Bueno, me pido una licencia. Y no esperar a estar, tipo, ay, no puedo caminar, me duele todo el cuerpo. ¿Por qué? No hace falta. No hace falta llegar a ese punto si hubo signos previos que te estaban pidiendo un stop, ¿no? Mm. Bueno, y así un montón. Yo, bueno, somos re manijas, podríamos estar horas. De hecho, eso es lo que nos juntamos a hacer con Dani. Nos juntamos durante... horas a rosquear sobre esto. Es muy interesante y valioso, creo, esto de compartir estos saberes y estas maneras de también esto de autocuidarnos, ¿no? Bueno, repito, mañana miércoles 18:30 en Lambaré 873 se puede entrar en las redes de Charco de Arena y ahí van hacia a inscribirse. Es a la gorra, así que esperamos bastantes personitas, ¿no? Sí, vénganse con el mate, con una mantita, algo para anotar, y va, el mate o lo que tomen, lo que tengan ganas de tomar. Y algo para anotar, eso es lo más importante, vengan con algo para anotar, porque bien. Es mucha data. Bien. Bien. Mile, Dani, les queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y nos estamos viendo mañana por aquí por La Tribu Mostra. Los rayos de la luna. Cúrate, mijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Toma y mira las estrellas. Cúrate, mijita, el dolor con nuestra luz del sol y los rayos de la luna. El viento, los abrazos de lluvia. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que se agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que se ame. Cúrate, mi niña, con amor del más bonito y enciende el fuego, entrega tus colores, que se vuelvan polvo y vengan nuevas flores. Que se vuelvan polvo, que se vuelvan polvo todos los dolores.

catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Así puede sonar la nueva internacional. No. Yo dije, arranco suave a ver si la levanto a Paulita. No, bueno. Bueno, Paulita, estamos en momentos muy complicados y una se agarra de lo que puede. Y yo hoy me voy a agarrar y voy a abrazar fraternalmente a la compañera Mirta Legrand. Ay, por favor, lo que estás diciendo. ¿Qué ha pasado con Mirta? ¿Qué novedades tenés? Es una compañera, están en nuestra trinchera, luchando, defendiendo. Es más, los almuerzos los va a empezar a hacer ahora acá en esta mesa. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Mirta? ¿Qué pasa con Mirta? Viste, bueno, claramente es un chiste, no vamos a poner en contexto. No. Pero Mirta Legrand salió el otro día, yo creo que fue en uno de sus almuerzos, muy preocupada, como en ese tono mirtesco de señora que quiere hacerse la de la calle, y dijo, ¿por qué van a cerrar el Gaumont? ¿Por qué van a cerrar un cine que está espléndido? Dijo ella, que funciona perfecto y que es muy importante para nosotras. Uh-huh. Y hablaba de sus compañeras del espectáculo que tenían que salir a defenderlo. O sea, salió, llamó a la defensa del cine. No la vi ahí aspirando gases frente al Gaumont. Estuvo. Lo que pasa es que tenía la cara tapada. Se fue rápido. Pero estuvo luchando, tuvo ahí unos forcejeos con la poli. No, las medios no lo quieren mostrar, pero Mirta estuvo forcejeando con la poli. Pero, claro, Mirta se dio cuenta de algo, que es que quien se habla públicamente de algo, ya seas conocido o no, porque ya el asunto del Twitter te llega la respuesta del presi, aunque vos no seas conocida. Pero el presidente de la Nación salió a bastardearla muchísimo. Y a retuitear gente que tuiteaba, bueno, si te interesa tanto el Gaumont, compralo vos. A lo cual, por derecha la corrían para que compre el Gaumont ella, y por izquierda la gente que estamos, que nos subimos a cualquier moto, o yo estoy dentro de la gente que se sube a cualquiera, porque bueno, de algo hay que reírse, estamos en momentos complicados, ya era que lo compre y que se llame cine Mirta Legrand. Y veamos sus películas de los años de oro del cine. No sé, llamas todo. Pero no tan gracioso, perdón, hago, sí. No, sí iba a decir que lo de derecha, que estarán siendo las decisiones del gobierno, que llegamos a concordar en cierta parte con Mirta Legrand. Sí, Mirta, que se ha sentado con genocidas en la mesa. Horroroso. Hemos llegado a límites y Mirta se horrorizó, que acá es donde ya, si Mirta se horroriza por algo, estamos en el quinto de los infiernos. Se horrorizó porque se dio cuenta de esto, una práctica muy común de este gobierno, que es responderle de una manera muy agresiva. Entonces ella salió a decir que de alguna manera le genera cierto miedo y da temor de expresarse este gobierno. El gobierno de las libertades, un gobierno que ella apoya, que apoyó públicamente, que ha invitado a Milei y a su pseudo pareja a almorzar con ella, dice que no corresponde, fue una opinión, simplemente no fue para decir que lo compre el cine, es ridículo. Pero se sintió muy, muy atacada y con mucho temor a expresarse. Bienvenida Mirta, al baile. Bienvenida. No me digas. Pero pobre, ella pensó que estaba haciendo solo un comentario así amoroso al gobierno, y el gobierno no tiene medias tintas, ¿no? Dijo, bueno, Mirta es una de las nuestras, está en la televisión pública, sigue abonando al discurso que nos va a mantener en el poder. No, fueron y le cortaron las piernas directo, pobre Mirta, que ahí está luchando contra los gases lacrimógenos en las salas del Gaumont. Ay. Bueno, igualmente aquí en Charco esta musiquita la usamos para anunciar moviditas, ¿no? Sí, no solamente hablar de Mirta. Exacto, igual me gusta que tengamos unas pequeñas noticias de Mirta, sobre todo si van para este lado. Te felicito, Diego, por el contenido mirtístico. Voy a necesitar igual que Mirta siga haciendo cosas así para continuar esto como una sección, porque si no voy a quedarme trunca en esta. Mirta luchando por las orquestas infantiles. Ojo. Ponele. Si no, empiezo a decir cosas por las que lucha Mirta, no importa si lucha o no lucha. Yo me dedico a decir cosas que Mirta apoyaría. tal vez tracciona más de un sector en el apoyo de en contra de todo lo que está haciendo el gobierno, así que quién te dice que no sea una estrategia la Mirta luchadora. Mirta subversiva. Pero yendo al terreno de la agenda, nada, recordarles y recomendarles el taller de herramientas para autogestión de la salud desde una mirada holística, que va a suceder mañana 20 de marzo a las 6:30 de la tarde en nuestra querida Tribu Mostra. Tuvimos una entrevista más temprano con Mile y Dan. Vayan a las redes de la Tribu Mostra, que es tribu.mostra en Instagram, para poder inscribirse y encontrar toda la información en los perfiles de ambas talleristas. Bien, bien. Yo me voy al terreno de las asambleas populares, porque estamos en la semana donde la palabra memoria, verdad y justicia está, porque estamos muy cerca del 24 de marzo, y la asamblea de Barracas va a realizar una marcha de antorchas mañana también a las 8, mañana 20, ay, me confundo el 20 del miércoles, mañana 20 a las 18 horas desde Montes de Oca y Quinquela Martín de la Escuela 3 hasta el Normal 5. Es una marcha de antorchas, dictadura nunca más, convoca a la asamblea de Barracas. Hicieron, están realizando una recuperación histórica muy, muy importante sobre la memoria del barrio de Barracas, y dicen y avisan que no se suspende, es marcha de antorchas, o sea que estuvieron el fin de semana armando todas las antorchas, y no se suspende por lluvias, o sea que mañana a las 6 de la tarde ahí en Montes de Oca y Quinquela Martín. Mañana también en la Tribu Mostra, y que van a tener un anticipo previamente en Charco Arena, y no es mañana, el anticipo sí va a ser mañana, pero en la Tribu Mostra es el jueves, va a tocar Carmín Lupe a partir de la las 9 de la noche. Ajá. El ciclo más... Se le va la voz. Maldita Night se llama el ciclo, se lo termino nuestra compañera. Sí. Es el jueves 21, a partir de las 21 horas, es la entrada libre, pero siempre a colaboración. Y es verdad lo que estaba adelantando nuestra compañera, que vamos a tener un adelantito de lo que va a estar ocurriendo aquí en la Tribu Mostra, pero... anticipadamente en nuestro piso. Ahí va, ahí va. Yo sigo con otra convocatoria para mañana, porque debido a la lluvia se suspendió el homenaje a Marieli Franco, que se hace todos los años aquí en la ciudad de Buenos Aires, que se cambia el cartel de la estación Río de Janeiro, de acá del subte A, de la línea A, por recomendación de los metrodelegados, no se pudo hacer el jueves pasado, se va a hacer mañana también a las 6 de la tarde. Va a haber un acto ahí de homenaje a Marieli Franco, recordemos, ¿no? Hace 6 años asesinada una concejala negra lesbiana que defendía eso, la vida en las favelas, denunciaba la militarización en las favelas de Río de Janeiro y fue brutalmente asesinada. El jueves... Sí, tengo una para el jueves, que es como siempre anunciamos, pero nunca está de más. Están las noches de tango queer en la Minga Club Cultural, allí en el barrio de Boedo. Y les esperan en la calle Massa a partir de las 7:30 de la tarde. Esto es Massa 1165. Bien, bien, bien. Tengo una también del Archivo Popular de la Memoria, en esto de la Semana de la Memoria. Mañana va a haber una conferencia de prensa ahí en el Centro Cultural Pepa Noia, ahí en San Telmo. Hemos hecho una nota y seguramente nos volveremos a comunicar. El Archivo Popular de la Memoria tiene que ver con esto de que puedan seguir habiendo testimonios, que los hay, y que se pueda armar y que esté este archivo disponible para seguir marcando a tanto genocida suelto. Thank you. Yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. No se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Cirujano, estírela un poco más. La vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. La vamos, cirujano, estírela un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Que su forma de ser, no se dan cuenta que parecen momias, pero aparentando ser de 23. Es que yo ya sé que hay gente que le importa más su imagen que su forma de ser. Esto es Reggae para Mirta, originalmente de Intoxicados, interpretado por Vale Acevedo. Cirujano, estírela un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Vamos, cirujano, estírela un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Vamos, cirujano, estírela un poco más. Vamos, cirujano, estírela un poco más. Vamos, cirujano, yo sé que usted podrá estirarla un poco más. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Nos vamos al Chaco. Crece el repudio a la represión de los movimientos sociales. Sindicatos de trabajadores, organizaciones sociales del Chaco repudiaron enérgicamente la represión recibida por parte de las fuerzas policiales de la provincia en una movilización pacífica en el marco de una protesta nacional por la quita de asistencia a 1.800 merenderos realizada el pasado miércoles 13 de marzo. La secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado de Chaco, Dafne Zamudio, contó que había una suerte de acuerdo con los efectivos policiales de visibilizar la situación bajando a la ruta unos 5 minutos sin cortar las vías y que no iba a haber represión. Después fue una emboscada porque en cuanto se pisó la ruta armaron un operativo represivo con gases, con la montada, con camiones hidrantes y demás, y la gente subió a la vereda y los mismos siguieron reprimiendo, detalló. No vamos a abandonar la lucha, al contrario, vamos a redoblar la apuesta en unidades multisectoriales porque no queremos el DNU ni más ajuste, queremos que dejen de perseguir a las organizaciones sociales que nos tildan de vagos, planeros, piqueteros. Mientras hablan de las organizaciones, la política avanza y ajusta al pueblo argentino, remarcó. Se confirmaron las condenas a los policías en la causa de Fuente Alba. Lo hizo por unanimidad el Tribunal de Impugnación de Neuquén. Se trata de la sentencia que condenó a la cúpula policial a cargo del operativo represivo de Arroyito, en el que fue asesinado el docente Carlos Fuente Alba en abril del 2007. Las juezas Patricia Lupica Cristo y Leticia Lorenzo y el juez Nazareno Eulogio dieron a conocer la resolución que ratifica la sentencia en todos sus términos y confirma lo definido por la Sala Sana Penal, Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que había declarado inadmisibles las impugnaciones de Carlos Salazar, Jorge Garrido y Benito Matus. De esta manera queda ratificado el fallo que declaró responsables del delito de abuso de autoridad a 5 efectivos retirados de la más alta jerarquía. El tribunal del juicio había considerado que en el procedimiento ordenado por entonces el gobernador Jorge Sovich para impedir el corte de ruta del sindicato docente ATEN, se había llevado adelante un uso indiscriminado de la fuerza. Inundaciones. Denuncian que el gobierno porteño recortó el 43% de mejoramiento pluvial. De acuerdo a un relevamiento presupuestario, la gestión porteña recortó 38 mil millones de pesos en obras pluviales en apenas 8 años. Tanto en provincia como en la ciudad, los operativos para desagotar las calles anegadas se realizaron hasta el jueves pasado. En la provincia, los municipios más afectados fueron Morón, Lanús, Avellaneda y La Matanza. De acuerdo a datos oficiales, la ciudad realizó trabajos de prevención en todos los barrios, con más de 2.000 personas desplegadas en las calles, cuyas tareas realizadas fueron despejar las calles de la basura acumulada, ramas caídas y diferentes objetos que impedían el desagote del agua, pero no alcanzó. El relevamiento realizado por el Centro de Economía y Política Argentina dejó en evidencia que el ajuste realizado por la gestión macrista en los últimos años es una de las causas principales de la falta de infraestructura y obras pluviales. En 4 años, el PRO recortó 100 mil millones de pesos en espacio público. Presentación de la investigación sobre la cremación en el campo de deportes de la ESMA. En el marco del Mes de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la Asociación Civil Archivo Popular de la Memoria presentará este miércoles 20 de marzo el resultado de una investigación que da cuenta de hechos y circunstancias ocurridos en el campo de deportes y entrenamientos de la ESMA. Será a las 12:30 en la Casa Pepanoia, ubicada en Brasil 444 de la Ciudad de Buenos Aires. Desde la asociación afirman que los resultados de esta investigación revelan con absoluta veracidad la cremación y enterramiento de los cuerpos de compañeros detenidos desaparecidos asesinados en la ESMA que no fueron parte de los vuelos de la muerte. Una prueba para los procesos judiciales en marcha y sobre todo una esperanza reparatoria para los familiares y sobrevivientes víctimas del genocidio. En el 2014 se realizó la presentación de la querella que encabeza Patricia Walsh y Carlos Lorquipanetze, que exige que se preserve y se incorpore el campo de deportes al espacio de memoria de la ESMA por su valor probatorio, institucional y simbólico. 53 minutos pasan de las 10 de la mañana y 24 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, una máxima de 28 para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Anita, Tiju hace tu sae. En alto en el aire que el arte comparte este movimiento que llevamos. Que nadie lo pare, dale. Suena bombo, caja por parlante. La caja que sale con la rima de la cultura de calle. Tallamos la rima puliendo cada detalle. Llevamos los pasos pegados como una clave. Mi escuela la que me eleva, me lleva, me enseña. Recuerda a mis panas lo que no nivela. Desde los 70 millones de estrellas. Celebra que han dejado la huella, huella. When the rebels come back around, the devils start backing down. Pigs start cracking down, see us in the patch down. Rap go around, and the cats will even get around. Batting down the hatches, see the tears of the sad clouds. Like a rap unity, protecting our neighborhoods by treating each other like neighbors. When the flavor's good, when it blends, you got served like making good. Colonizers lying through their noses like they made of wood. Jazz cats are studying the bird like ornithology. The rap cats are breaking down the words like etymology. The root of community is unity, plus communication. That clarity will bring illumination. Tírate un paso, yo te puse a paso. Sobre esta pista, tírate un paso. Vívelo, siéntelo, vívelo. Amamos esta cultura que llevamos. Con las manos en el aire, hasta la nube por la música. Vívelo, siéntelo, vívelo. Amamos esta cultura que llevamos. Con las manos en el aire, hasta la nube por la música. Yo, we used to fantasize about this rap shit. Started on some brown and black shit. We stayed doing it like practice. So many ears came to snatch this, the egg was hatched with. So many styles, we hip and hopped it. On the beat, the shoulders where to chop it. The business jumped in with the optics, but the street still told who got the props with. We were recipients, winning all the gold like Olympians. The platinum plaques said we ain't ever going back to the trench again. Living our dreams, so don't wake us with the pinch again. Oh, siéntelo y todo, como lo que siente que no para, no, no. Un dominó que camina solo, es un fenómeno subiendo de tono, Esta cultura que nunca termina, que anima la esquina, que llena de vida fina, ilumina y sana medicina, la vena, música, nita, dinamita. Báilalo, menina. Son cinco de cagazón, son 50 años de paz, paz, son. De bomba, caja, rima, DJ, graffiti, beat, boy, MC, rocksteady. Tírate un paso y hasta por si acaso. Sobre esta pista, tírate un paso. And if you don't know, now you know. Báilalo, siéntelo, vívelo. Amamos esta cultura que llevamos. Con las manos en el aire, hasta la nube por la música. Vívelo, amamos esta cultura que llevamos. Con las manos en el aire, hasta la nube por la música. La humedad. Si no volvamos a ese asunto de la humedad, porque me quedo acá encerrada en el estudio de la tribu y que pasen los programas, yo me quedo acá en un costadito. Ayer veía que nuestras compañeras se reían. Yo no me acuerdo si fue que lo dijeron al aire, la miro a María porque sé que tiene memoria para esto, al aire o fue por mensajito que se reían de los hectopascales. Las dos cosas, se rieron al aire y no. Y yo les mandé un mensaje explicatorio y no lo leyeron. Pero yo no sé por qué tengo del recuerdo de la infancia, o sea, de la escuela primaria, haber aprendido que 1014 hectopascales es como la presión normal. Ajá. Y ahora estamos en 1007, así que estamos por debajo. Mira. Presión baja. Mira, es el momento para decir presión baja. Y para las personitas... ¡Ay, cerré la ventana y no te veo, Agos! Estás en el éter. Sí, está acá. Para personitas que tenemos la presión baja es malísimo, porque la sensación es de todo, mucha presión baja. Y justo vi una señora, mirá, ahora que lo pienso, en el subte que la estaban asistiendo, porque creo que le pegó ahí un vaho. Y yo, por ejemplo, soy candidata a quedarla. Una buena desmayadita y a seguir. La gente se asusta uno cuando le dice así, pero bueno, cuando uno está acostumbrado a desmayarse, ya sabe que a veces cae redonda y después sigue. No salgan gracias. Entonces con agüita o cositas dulces o saladas para atajar ese posible desmayo que puede ocurrir, sobre todo con la desgracia del transporte público. Exacto, así que un poquito de azúcar, un juguito natural, un sobrecito de sal, es para mí la mejor herramienta. Bien, bien, bien. La kriptonita. ¿Vos, Paulita, tenés planes para el día de hoy? Unos planazos. Tengo unos planazos entre clases y reuniones educativas. Voy a andar en el día de la fecha. A veces nos toca. Planazos docentes para lo que queda de la jornada. Ahí va. Bueno, nos encontramos pronto, ¿no? Y mañana, dicen. Mañana. Cuídense de los chaparrones. Cuídense de las lluvias. Ah, bien. Bueno. Sin palabras. Todavía no te despertaste, Pauli. No, digamos la verdad, porque esto no fue dicho en todo el programa. Exacto. Arrancamos haciendo chistes con la cara de Agos y la verdadera dormida del programa estaba haciendo Paulita. Sí. ¿Te despabilaste un poco o no? Y un poquito. Muy poquito. Voy a ver si ahora la bicicleta con el sol me termina de despertar. Pensar de lo transpirada que estoy.